perseveramos, cuál es la razón. Bien. Bien, vamos a continuar, les decía, con esta enseñanza que nos ha dado el Señor en su palabra acerca de por qué nosotros perseveramos. Nos habíamos quedado en el punto 2, cuando dice: esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección, que fluye del amor libre e inmutable de Dios, el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intersección de Jesucristo y la unión con Él, del juramento de Dios y de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Vamos a leer Hebreos 6, 16 al 20. Luego vamos a orar, tenemos un pedido de oración también. Nos ha llegado. Hebreos 6. ¿Cuál es? ¿Este? Bien, Hebreos 6, 16 al 20 dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor de ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bien, vamos a orar. Se llegó un pedido de oración por la abuelita de Vanessa, la mamá de nuestra hermana segunda, que está mal, está grave. Los médicos le han dicho ya que se despida. Entonces, están pasando por este momento de angustia, ¿sí? Vamos a estar orando también por ellos. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más por traernos para reunirnos, para meditar y fortalecernos en tu palabra. Que eso sea hoy día, Señor, un día de edificación, que podamos asirnos de tu persona, de tu palabra, que hallemos este fortísimo consuelo que hemos visto aquí, Señor, y todo por los méritos de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, que nuestra confianza no esté puesta en nuestras obras, ni en nuestras capacidades, sino en Cristo Jesús. Que crezcamos en esto, Señor. Solamente así te podremos honrar, servir, amar como debe ser amado, Señor. Te lo rogamos, Padre Santo. Te lo rogamos en Cristo, Señor. También te rogamos por Vanessa y nuestra hermana segunda, que están pasando un momento difícil, Señor. Llega el momento de partir de los familiares. Es un momento doloroso. Pero ayúdalos a ellos, Señor. Dales consuelo, firmeza, Señor. Que puedan hallar en ti, Señor, el descanso en este tiempo, Señor. Ayúdalas, pues. En ti esperamos siempre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien. Dice el Señor que cuando Él hizo la promesa Abraham, él interpuso juramento. Y cuando uno jura, jura por algo, ¿no? Para que ese algo por lo cual se jura sea el aval del juramento, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, nosotros es la firma, ¿no? A veces nos piden de labios, no dicen firma, ¿no? Entonces la firma ya es que has aprobado algo, ¿no? Y por ahí nos comprometemos a muchas cosas. Pero cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y él interpuso este juramento, ¿no? Jurar por sí mismo. ¿Y hay otro ente mayor por el cual Dios podía jurar? No. Y no hay otro mayor que él. Y el juramento es que el Señor iba a bendecir a la simiente de Abraham. Y hasta hoy día en muchos lugares hay confusión con respecto a la simiente de Abraham, ¿no? Algunos creen que es la simiente de sangre de Abraham, la descendencia judía. Y cierto que hay algunos de ellos que van a ser salvos, pero no todo el pueblo. Porque el pueblo del Señor, lo que Dios nos revela es la iglesia, judíos y gentiles, un pueblo. Por ese pueblo ha venido el Señor. Y él interpone juramento y luego dice, ¿no? Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuál es la otra cosa inmutable? Su promesa, su palabra. Es inmutable. Si Dios dice algo, ¿hay alguna posibilidad de que Él no cumpla? ¿Nosotros cuántas veces hemos hecho promesas y no hemos cumplido? Un montón de veces. Pero Dios nunca, nunca, ¿no? Entonces la base de la perseverancia de los santos no se halla en nosotros, ni en nuestras obras, sino se halla en quien lo prometió. Y lo prometió Dios y todavía Él interpone juramento, ¿no? Que eso justamente es su palabra. Dos cosas. Si Dios no hubiese prometido, Él no estuviese comprometido. Pero Él mismo lo hizo. ¿Quién lo obligó a Dios a hacer esto? ¿Quién obligó a Dios a interponer juramento de que sus hijos no se van a perder? ¿No? Y esta promesa de Dios, fíjense lo que causa y debe causar en nosotros. Dice, lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma. O sea, en nosotros debe estar tan seguro por ser Dios quien estableció esto, la perseverancia de sus hijos, que no debemos tener lugar a duda. Pero el Señor nos dice, si hay duda, muy posible, o sea, es que hay pecado, ¿no? Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y a todos nos pasa que cuando estamos cayendo en algún pecado, van a venir las dudas de que si uno es del Señor. Y es correcto, porque mal haríamos en afirmar nuestra salvación en medio del pecado. No corresponde. Que estando en pecado uno diga, igual yo soy del Señor. Dios dice que no me voy a perder. No es correcto. Esa es una seguridad teológica que muchos la tienen. Y no les importa cómo están viviendo. Dios nunca da esa seguridad. Nunca. Vamos a seguir viéndolo, ¿no? Luego dice, tengamos también, dice, un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza. O sea, fíjense lo que Dios hace con esta promesa. Darnos un fortísimo consuelo y darnos un ancla segura. Cuando vienen las dudas, ya las dudas no vienen del Señor, vienen de nuestro corazón. Pero qué atrevimiento es del hombre que ataque esta parte de la enseñanza del Señor. Porque hay personas que creen que no hay esta seguridad, que no hay esta firme, no es segura el ancla que Dios nos ha dado. Entonces, ¿contra quién se están yendo? Entonces ellos dicen, no, pero esa es tu postura. No, no, no. Nosotros no tenemos esa postura. Nosotros creemos lo que Dios dice. Entonces no confrontes una postura con la palabra, ¿no? Las posturas son pensamientos de hombres que pueden usar la escritura a su antojo como ellos quieren. Pero la palabra es la palabra. Es Dios mismo, ¿sí? Y hay de nosotros si enfrentamos a Dios o queremos torcer su palabra. Entonces, el Señor está interponiendo juramento, ¿no? Y dice, los míos no se van a perder. Ellos tienen un consuelo, un fortísimo consuelo, tienen esto, lo deben tener como una firme ancla del alma que penetra, dice, hasta dentro del velo. Tremendo, ¿no? Porque el Señor nos une, nos ancla ahí en la presencia de Él mismo, nos asegura, ¿no? Y es inseparable. ¿Quiénes solamente podían entrar al lugar santísimo? ¿Quiénes? Los sumos sacerdotes. ¿Y cuántas veces? Una vez al año. Pero ahora ese velo se abrió, se rasgó. Cristo lo rasgó para que todo aquel que crea pueda tener esta seguridad en el Señor. Amén. Bien, sigamos. Siguiente texto. 1 Juan 2, 19, 20 y 27. Empezamos a leer, hermanos. Podemos participar. Sí, 2, 19, 20 y 27. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. El 27, ¿no? Sí. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Bien. Aquí tenemos la promesa y la evidencia de quiénes son del Señor. Los que son del Señor, ¿qué va a pasar con ellos? Van a perseverar, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice la Escritura que tenemos la unción del Santo y conocemos todas las cosas. Tenemos la mente de Cristo y el Señor nos hace andar en sus caminos según el pacto que Él ha hecho, un pacto que juró por sí mismo. Y habla de algunas personas, ¿no?, que salen, dice, de nosotros. La razón, porque no son de nosotros. Ahora, no es que un hermano sale de una iglesia y va a otra iglesia porque Dios lo guía. No está hablando de ese salir, ¿no? Está hablando de salir de la comunión con Dios. Pueden irse al lugar, pero su vida está fuera de los caminos del Señor. Y es más, nosotros vemos en Apocalipsis que hay iglesias que dicen ser del Señor y no lo son. Es tremendo cómo la iglesia de la Laodicea, que en un tiempo brilló, creyó en el Evangelio, en un momento habían dejado a Cristo, ¿a dónde? Fuera. Y el Señor le dice, ¿no?, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Yo estoy a la puerta y llamo. Qué tremendo, ¿no?, que haya una congregación y Cristo no esté allí. Nuestro pensamiento es que sí, Dios está en toda congregación. No. En este caso estaba a la puerta y Él llamaba. Y luego le dice a esa iglesia, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Por qué no los disciplinaba? Porque lo hace ¿con quiénes? Con sus hijos. Esta es la gracia que tenemos de Dios permanente, ¿no? Por eso que algunos salen de nosotros, dice, porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, dice, hubiesen permanecido, ¿no? Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No es de todos la fe. Podemos estar un tiempo, como nos ha pasado, personas estar, pero luego se van. ¿Cómo sabemos que nosotros somos del Señor? Permaneceremos hasta el fin. Esa es la evidencia de los hijos de Dios. Y está ese, como hemos visto, ese consuelo, que no hay forma, no hay ningún deseo en el Hijo de Dios de apartarse del Señor. No hay, ¿no? Si tú estás pensando y te está haciendo gravoso los mandamientos del Señor, debes examinarte, porque los mandamientos del Señor son un deleite el cumplirlos. Bien, siguiente texto. Una cosa más acá. Dice, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Entonces, los maestros, ¿para qué estamos? Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Lo que los maestros hacemos, hermanos, es anunciar la palabra, enseñarla. Pero lo que no hacemos es abrir el entendimiento. Esta es una obra del Señor. Entonces, nosotros estamos llamados a predicar, a enseñar, pero Dios es el que abre el corazón, como vemos en las Escrituras. Lidia dice, ¿no? Estaba ahí la vendedora de púrpura de Tiatira, estaba escuchando a Pablo y dice, Dios abrió el corazón. Es lo que Dios siempre hace cuando quiere salvar. Y Él hace reposar su unción en sus hijos. De esa manera, los hijos del Señor permanecen en Él. Permanecemos en Él. Siguiente texto. 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Bueno, esto no necesita explicación. Pero necesitamos, nosotros la necesitamos, ¿no? Porque somos duros. Entonces el Señor está diciendo acá que si hay una persona que dice ser del Señor, que se jacta o habla de que, incluso que conoce, incluso que predica, incluso que ora, lee la palabra, muchas cosas, pero practica el pecado. ¿Qué dice la Escritura? No es de Dios. No, pero lee, pero va a la iglesia, es fiel, ora. Sí, todo eso hacían los fariseos. ¿Y eran de Dios? No es la vida religiosa la que evidencia que somos del Señor. No es la asistencia a una iglesia. No es el leer, no. Todas estas son cosas que pertenecen a la piedad. Pero si estoy viviendo en pecado, practicando el pecado, el Señor dice, no, porque, ¿por qué el Señor señala acá que no ama a su hermano? Porque si yo estoy practicando el pecado, no estoy amando al pueblo del Señor. Estoy dañando el cuerpo de Cristo. Justamente una de las cosas que Dios ha hecho en este último tiempo entre nosotros es manifestar el pecado. ¿Para qué? Para sanarnos. Porque es imposible de que Dios derrame su bendición en un cuerpo contaminado. Ahí vemos las siete iglesias, ¿no? Dos de las siete iglesias, dos solamente estaban guardando al Señor. Los demás estaban mal. Unos tenían falta de amor al Señor, gravísimo. Otros habían caído en falsa doctrina, aceptando. El Evangelio lo tenían como declaración. Y ahí justamente, hermanos, que... Debemos pensar en esto, que el Evangelio, la doctrina, no se puede dividir. Porque ellos podrían estar justificados de decir, pero creemos en el Evangelio. No, sí, el Evangelio y lo demás. Ah, bueno, esas son nuestras posturas. Nosotros soportamos a los nicolaitas. Si no te arrepientes, vendré pronto y quitaré tu candelero. Tienes esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y seduce a mis siervos a fornicar. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Yo castigo, yo arrojo a todos los que con ella están. Y a los que no están, los que yo los voy a liberar, dice. O sea, el Señor, amados, nos da de su palabra, como vamos a ver hoy día en la enseñanza, en la predicación, acerca del gozo. Y Juan, escribiendo, empezando esta carta, dice, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Por eso debemos tener gozo. Entonces uno dice, no, pues yo no tengo gozo, ¿por qué? ¿Y por qué? No sé. Y el creyente no tiene ninguna excusa para no tener gozo. Ninguna. La única cosa que apaga el gozo en el creyente es el pecado. Después, ni una sola otra cosa debería apagar el gozo. Ninguna. Y si, por ejemplo, una circunstancia, qué sé yo, me duele la barriga, o perdí el dinero, me echaron del trabajo, cualquier cosa, una desavenencia, una adversidad, me quita el gozo, entonces es porque todavía no estoy maduro. Debemos crecer. Bueno, eso lo vamos a ver, ya me estoy adelantando. Entonces, amados, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Cuando uno ve a uno que dice ser cristiano y lo ve en pecado, y uno le dice, oye, hermano, hermana, varón, examínate. Pues mira la vida que estás llevando. ¿Por qué me juzgas? ¿No? ¿Por qué me juzgas? Por tu fruto, te juzgo por tu fruto. O sea, pero siempre está la defensa, ¿no? ¿Por qué te metes conmigo? O sea, ¿por qué me haces dudar? No te está haciendo dudar. Está acá la escritura clarísimo. Estás practicando el pecado y dice que no puede, el Hijo de Dios no puede practicar porque la simiente de Dios está en él. O sea, ¿cómo un ser santo puede estar embarrándose en la inmundicia? No hay. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? Por eso la enseñanza del cristiano carnal es una enseñanza aberrante. Cristiano carnal. Seguidor de Cristo, seguidor del diablo. Santo, perverso. Luz, tinieblas. ¿Cómo puede ser? Un santo diablo. ¿Puede ser? No puede ser. O estoy en la luz o estoy en las tinieblas. No hay. Y si ando en la mitad, soy peor todavía. Soy un tibio. Y el Señor a eso le produce náuseas. Te vomitaré en mi boca, dice. ¿No? ¿Y quién estaba así? ¿Qué iglesia? La Odisea. Y algunos a veces no nos damos cuenta que estamos en ese estado. Bien, siguiente texto, amados, 5:4 de 1 Juan y 18. Amén. Amén. Bien. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué dice? Nuestra fe. Dice la Escritura que la fe sin obras es muerta. Los fariseos tenían fe. Obras a por montones, ¿no? No tenían fe. Y el Señor dice que a ellos, al pueblo de Israel, dice, no les aprovechó estas cosas. ¿Por qué? Porque no iban acompañadas de fe. Muchas obras, pero sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay mucha gente que hace un despliegue de obras, pero el Señor no las recibe porque son obras hechas en nuestro brazo, para nuestra gloria, para cualquier otra cosa, menos para la gloria de Dios. Nosotros hemos estado así. Los que hemos confesado pecados, hemos estado en esa situación. ¿Dios podía recibir esa obra? No la recibía. No la aceptaba. No la acepta. Él no puede aceptar algo inmundo. ¿Y qué, por qué hemos llegado a eso? Porque hemos perdido o se ha debilitado la fe. ¿Qué es la fe? La confianza en su palabra. El obedecer su palabra. Su palabra es clara, nos exhorta, nos señala. Y no la debemos tener en poco. Entonces, cuando creemos lo que Dios dice, creemos lo que dice Primera de Juan, todo lo que hemos leído, entonces decimos, wow, tengo que apartar de esto. Confesamos, nos apartamos, el Señor nos limpia de toda maldad. La fe se fortalece cuando uno cree, le cree al Señor. Efesios 1:13. Manuel, hermano Manuel. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Nosotros, dice la Escritura, ¿no? Habiendo creído en él, el Señor nos ha sellado. ¿Cuál es el sello? La unción, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Esa es la razón por la cual no podemos practicar el pecado. Porque a todos los creyentes, a todos nosotros, cometemos un pecado. ¿Qué es lo que viene enseguida? ¿Qué viene? Subimos varias cosas. Dicen. ¿Qué viene? Tristeza. Primero, una de las tristezas. El gozo se apagó. No puede haber gozo. Y el gozo es lo que inmediatamente se apaga después del pecado. Cuando alguien viene y dice, mano, estoy en una cosa así. Pero no está confesando, está todavía argumentando, ¿no? O sea, ¿por qué me está pasando esto y así? Sí. Entonces, después de un rato lo dejo hablar, ¿no? Y después, la misma persona dice, estoy mal. ¿Cuál es el pecado? Entonces, todo lo que argumentó, ¿no? Por ahí deberíamos siempre ver que la razón de la falta de gozo es porque estamos en pecado. Entonces, y en vez de mirar alrededor, a la esposa, o al esposo, o al amigo, a la circunstancia, ¿debo mirar a dónde? A mí primero, ¿no? ¿Por qué mi comunión con el Señor se ha cortado? ¿Qué ha pasado? Nosotros, en la tendencia humana, tendemos siempre a señalar, como Adán, ¿no? La mujer que me diste, Señor. ¿No? La mujer que me diste. Y la mujer dice, la serpiente. Siempre estamos señalando a los demás, pero debemos mirarnos a nosotros. Y si nosotros vemos la simiente de Dios, entonces, hermanos, por eso, esa simiente que permanece en nosotros nos muestra el pecado y luego nos conduce al arrepentimiento, porque no podemos vivir tristes. Yo le decía ayer a unos hermanos, ¿no? Una de las cosas que a ustedes, dentro de todas las cosas que están pasando, una de las cosas buenas que han tenido en todo este tiempo es que se han mostrado tal cual. Es decir, ustedes están tristes, están medio indignados, o no entendiendo y ponen su cara así, ¿no? Está bien. ¿Qué sería lo peor? Tener todo eso en el corazón y decir, hermanita, ¿cómo está? ¿Cómo está, hermanita? ¿Cómo está? Encantar todo. Y se han mostrado tal cual. Porque el otro es hipocresía. Estar mal y venir a pasarla como si no, no hubiese pasado nada es hipocresía. Dios aborrece eso. Entonces, si yo me muestro tal cual, es mucho mejor. Como una vez una persona va al médico, ¿no? Y lo llevan porque él no quería ir. Y le dice, ¿qué tiene, señor? No sé, nada. Y el otro, pero sí, está mal, él está mal. Siempre. Entonces no lo puedo ayudar porque él dice que no tiene nada. Sí, no tengo nada, no sé por qué me han traído. Bueno, vamos a hacer un examen. Le sacaron, hicieron un examen, estaba para morirse, ¿no? Pero así hay algunos soberbios. Que Dios señalando el pecado, la falta, no estoy mal. El cristiano no puede ser eso. El cristiano, el Señor señala, el Señor, porque es el único que saca lo oculto de las tinieblas. Él manifiesta. El Señor lo hace y ¿qué? ¿Cómo quedamos? Convictos, ¿no? Convictos. Ahora, algunos me han preguntado, ¿pero por qué el Señor me dejó un tiempo? ¿Por qué? No pequé y ahí mismo me vino la disciplina. Ahí nomás, ahí, al segundo. ¿Eso queremos? ¿Queremos que nos discipline inmediatamente? ¿Cómo queremos? ¿Cómo elegimos la disciplina? Siendo que no la elegimos. No, pero yo no. ¿Por qué me dejó? Algunos dicen, ¿por qué me dejó tanto tiempo? ¿Que le estás echando la culpa al Señor? ¿Por qué te dejó tanto tiempo? A ver, ¿por qué nos dejó tanto tiempo? Sí, pero en el pecado. Sí, es misericordia, ¿no? ¿Por qué no nos disciplina inmediatamente? Pero ¿por qué? Así es. Es su misericordia. Está implícita en la misericordia. Pero ¿qué señala eso de nosotros? Dureza. Porque ¿hemos sabido que hemos pecado o no? ¿Nos damos cuenta o no? Sí. Sí. Ahora, pero yo digo, no, pero no creo. ¿Cómo no cree? ¿Da pecado? Sí, pero... Entonces, nosotros somos los que estamos siendo engañados por nuestro propio pecado. Engañoso es el corazón y perverso. Más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces, debemos ir a Él. El Señor es el que puede sacar. Siento que Él nos da tiempo, pero lo que hemos visto, ¿no? Que si su unción ya nos está señalando que estamos mal. Ya. Entonces, ahora, el creyente ejercitado, como dice Hebreos 12, y hemos visto eso en unas enseñanzas antes, el creyente ejercitado, por la disciplina del Señor, ¿qué sabe? Conozco como un niño, ¿no? Hizo una macana. De pronto dice, mamá, ¿no? Papá, ya estoy, ya sabe. ¿Por qué sabe eso? Hay otro que hace la misma macana, no le importa nada, siga lo mismo. ¿Uno está ejercitado en la disciplina? ¿El otro? No. El Hijo de Dios está ejercitado. Ya que es ejercitado, él sabe cometer, wow, y va y pide al Señor perdón. Y si no lo hace... es porque hay soberbia, hay otro pecado más, se está endureciendo. La simiente de Dios está, pero el Señor lo va a dejar para una mayor vergüenza, para una mayor disciplina, para un mayor ejemplo, y luego para que Él no se olvide de esa falta y no lo vuelva a hacer. Dios tiene sus propósitos. Dios tiene sus propósitos. Bien, siguiente texto. Amén. Lea, hermano. No contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Bien. El sello, la unción está en nosotros, pecamos y el Espíritu Santo se contrista. ¿Hay una posibilidad de que el Espíritu Santo no sea contristado cuando pecamos? No. La unción que mora en nosotros. Está en nosotros. Entonces es lo primero que se... ¿no? Como estas señales de alerta. Estás pecando. Se sale la... Pero... no dice... Ya está, ya está. Ya la tristeza llegó. ¿Y por qué no paramos? ¿Por qué no decimos, he pecado, Señor? Otra vez. El propósito del Señor. Pero la unción que permanece en nosotros se entristece cuando pecamos. Nos señala. Entonces, no podemos caer en práctica. ¿Sí? David es un ejemplo de esto, ¿no? Aunque él no siguió practicando el adulterio, pero sí había entristecido el Espíritu Santo. Y el Señor lo dejó meses. Meses. Y él en esos meses se recobró, se tomó fuerzas nuevamente. ¿Pero qué fuerzas? ¿Espirituales? ¿No? Ya se sentó a juzgar, ya. Le traen un caso, otro caso. Ya. Comienza a despachar, ya. Todo normal. Ya Bexabé, ya hacen el baby shower, ¿no? El hijo del rey y todo. Y ahí viene el profeta Natán. ¿Por qué tenemos eso en la Escritura? Para saber de que nosotros, si hemos pecado, el Señor tiene su tiempo para disciplinar. Él nos puede dejar. Y la vergüenza de David es mayor. ¿No? Las consecuencias más graves. Entonces, por eso, amados, tenemos eso. Esas cosas se escribieron, dice la Escritura, para que no pequemos. ¿Sí? Para nuestra enseñanza. La unción. Y David, pues, ora, dice, ¿no? Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Lo había perdido. Dios no le había revelado a ellos cómo actuaba el Espíritu de Dios. Pues el Espíritu Santo estaba en los creyentes. Y él dice que le devuelva, ¿no? El Espíritu. Pero el Espíritu estaba ahí. Había obrado en su vida. Pero ellos tenían el pensamiento de que el Espíritu se iba, ¿no? Salía. Ahora nosotros sabemos que esa unción permanece, pero se entristece en nosotros. Bien. Siguiente texto. 2 Corintios 1:22 y 5:5. 2 Corintios. Va a seguir hablando de la promesa de la permanencia de la unción del Espíritu. ¿Quién tiene? Hermana Elena atrás. Bien. Arras, ¿qué es? Garantía. ¿Esta garantía es para qué? Nosotros damos garantías, ¿no? A veces, ¿no? Oye, da un adelanto. Vas a comprar esto, pero te dicen da un adelanto. No nos creen la palabra. Entonces, da un adelanto. Ya es una garantía. Bien. El Señor de la gloria ha dado un adelanto, ¿no? Una garantía de nuestra salvación. La presencia del Espíritu Santo en nosotros. La razón por la cual no podemos practicar el pecado. La simiente que permanece en nosotros. Ese es su sello. El sello de los hijos de Dios. Una vez un varón, ¿no? Me dice, hermano, ¿tú qué crees de mí? Digo, ¿por qué me haces esa pregunta? No sé, usted que ha visto mi andar, no sé, porque yo tengo... Le digo, pero esa es una pregunta que tienes que resolver delante del Señor. Sí, pues, que yo a veces estoy bien y a veces estoy mal. A veces soy fiel y a veces no. A veces congrego, a veces no congrego. Entonces yo, no sé, quisiera saber si soy el Señor para ser fiel. ¿No puedes pensar eso? Yo quisiera que el Señor me dé una garantía ya. Soy de él, entonces yo soy fiel. Oye, le digo, ¿y dónde has visto eso? No, es que yo dudo. ¿Por qué dudas? Dudas de la palabra. Estás en pecado. Dudas de la promesa. No, yo dudo si soy del Señor. Bueno, ¿por qué dudas? Porque estás mal, porque estás viviendo en pecado. Siempre el pecado va a ocasionar eso y nunca vas a tener la seguridad. Y sí, en verdad, es muy probable que no seas del Señor. Porque no obedeces sus mandamientos. Para ti no es un deleite obedecer al Señor. Y hoy estás. Y no vas a estar mañana. Y dicho y hecho, ya no está. Pero por ahí se va a aparecer, otra vez va a aparecer. Y va a volver con lo mismo. Hermano, ¿usted qué dice de mí? La Escritura es lo que dice nosotros, no lo que decimos nosotros. Es el Señor quien resuelve nuestra situación y nos dice claramente, practicamos el pecado, no somos del Señor. La simiente, su sello, está en nosotros y esto es la garantía. También el 5.5. Amén. Y dice en nuestros corazones, su sello, la presencia del Señor, su sello en nuestros corazones. Entonces, gloria a Dios, amados, porque en todos los que yo voy viendo, los hijos del Señor en la iglesia, vamos confirmando esto. Yo les decía hace semanas, yo estoy orando para que el Señor manifieste nuestros corazones, ¿no? Revela nuestros corazones. A cada uno de nosotros, para proceder al arrepentimiento, para no engañarnos, para hacernos ver nuestras faltas, nuestros pecados. Y el Señor lo ha hecho. Lo ha hecho. Y lo ha hecho para bien. Porque una de las peores cosas y las tragedias que nos puedan pasar es creer ser algo y no serlo. Entonces hoy el Señor está confirmando su presencia en nosotros. ¿Cómo lo está haciendo? Mostrándonos que no tenemos nosotros comunión con el pecado, con las tinieblas. No puede haber. Y que lo que corresponde es arrepentirnos. Entonces el Señor nos lleva a una hermosura que no la hemos apreciado antes, siendo hijos, ¿eh? En un momento, como me dijo un hermano, yo, el momento de mi salvación estaba pleno, yo quería quedarme así, pero después vino el esto. Y ya otra vez, pero ahora otra vez, hermano. Bueno, permanece ahí, sí, quiero permanecer acá. Amén. ¿Y esa permanencia de quién depende? ¿Del Señor o de uno? A ver. Del Señor, ahí dice de uno. Estamos divididos, ¿ah? ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado una responsabilidad. Nosotros. Cuando pecamos, ¿de quién es la responsabilidad? No es nosotros, plena. Cuando andamos en los caminos del Señor, ¿de quién es la responsabilidad? También nuestra. Pero ese cumplimiento de los mandamientos del Señor, de andar en sus caminos, es así cuando le llevamos toda la gloria a Él. Toda. Ahí estamos andando en el Señor. Por eso, otra vez, ¿no? En el mismo libro nos dice acerca de estas arras que para esto nos ha hecho, ¿no? Para que seamos tabernáculo del Señor, morada del Señor. Para esto nos hizo, ¿no? Porque antes del versículo 5 que leyó la hermana Elena dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo, para esto mismo nos hizo, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Es decir, este tabernáculo, este cuerpo, por más que lo planchemos, lo estiremos, ¿no? Va a perecer. La esperanza no la tenemos en la carne, la tenemos en el Señor. Por la presencia que Él ha hecho morar en nosotros. Y esta presencia, hermanos, dice la Escritura, nos anhela celosamente. Entonces, ¿es mi responsabilidad permanecer en Él? Amén. El Dios demanda esfuerzo. Amén. Que ponga toda diligencia, amén, la podemos poner. No podemos echar la culpa a Dios si no andamos en sus caminos. ¿No? Porque algunos tienen ese pensamiento, ¿no? De la super extra soberanía y reino del Señor. Ah, yo no estoy andando bien porque, bueno, el Señor no produce en mí el querer. Yo no oro porque el Señor no hace esto en mí. Yo no leo o no evangelizo o no, porque si el Señor pusiera, yo lo haría. ¿Qué necesita esa persona? Nacer de nuevo. No he entendido nada. No he entendido nada de los caminos del Señor, ¿no? Porque el Señor viene, hermanos, nos da sus dones. Y él ya lo ha enseñado en su palabra. Y dice, da talento, da dones. Y dice, aquí tienes. A ver, ¿qué haces con esto que yo te he dado? Y el siervo inútil, dice, lo escondió. Porque tú, miren, dice, yo conocía a quién eras. Por lo tanto, dice, tuve miedo y lo escondí. Siervo inútil y negligente. Echarle las tinieblas de afuera. Entonces, no es el conocimiento de saber quién es Dios y cómo es Dios quien nos hace salvos, ¿no? O quien, perdón, evidencia que somos salvos. Sino es la manifestación de permanecer en Él. Por eso todos hemos recibido un don del Señor para ponerlo al servicio. Si lo escondo y nunca lo pongo al servicio, como le pude decir con un grupo de varones este jueves a un hermano que estuvo entre nosotros por muchos años, pude decirle, todos estos años no he visto frutos del Espíritu en ti ni en tu esposa. Nada de frutos. Te debes preocupar. Te debes preocupar porque Dios nos ha dado de su presencia para dar frutos. Ahí está el ejemplo de la parábola del Señor. Uno creemos que podemos pasar la vida en el servicio solamente siendo oidores. Ningún oidor se va a salvar. Dice, ser hacedores de la palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Sino el que, hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso la convicción teológica, ¿no? Esa que convence a algunos que son salvos y haciendo lo que hacen, esa es falsa, no proviene del Señor. Es la evidencia, la demostración de su presencia en nosotros quien nos confirma. Por eso Pedro dice, ¿no? Haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Y dice, haced firme vuestra vocación y elección. De esa manera hacemos firme, mostrando. Por eso una de las cosas que el Señor ha dejado en nuestra vida es la presencia del pecado. O la presencia de la concupiscencia, tendríamos que decir. Y lo he dejado, ¿para qué? Para que veamos si somos de Él. Esta es la lucha permanente. ¿Quién no tiene lucha con el pecado? Pero los hijos de Dios, dice, la vencemos. Por la fe que Dios nos ha dado. Siguiente texto. Efesios 1:14. Versículo bastante conocido. Amén. ¿Quién lo tiene? Las armas de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Otra vez. El sello es las arras, ¿no? El adelanto, la garantía que Dios ha dado. ¿Hasta qué? Hasta la redención. O sea, que hasta que se manifieste la redención. Glorioso que el Señor haya hecho esto, ¿no? Porque si no, estaríamos siempre dudando. Siempre, ¿seré? No. Él ya dejó unas arras, dejó una garantía. Pecado. Ay, ay, ay. Perdón, arrepentimiento. volvemos a ser restaurados. Gloria al Señor. Y ahí estamos. Y ahí debemos permanecer, ¿no? Deberíamos permanecer invictos, hermanos, ¿no? Ahí quisiéramos. Entonces, el creyente que está anhelando eso, dice la Escritura, gime para ya no pecar, para ser librado, dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero le digo, pero doy gracias a Dios, dice luego, ¿no? Porque podemos vencer. Pero seguimos gimiendo. Seguimos, ¿no? Y las cosas vienen, las cosas, ¿no? Y el pecado que nos asedia. Nuestra vida ha cambiado, hermanos, porque antes nosotros, ¿cómo hacíamos? Corríamos hacia el pecado, ¿no? Ahora el pecado nos persigue a nosotros. Nosotros vamos para arriba, para el Señor, y el pecado está atrás, ¿no? Y no seamos como la mujer de Lot, hermano, una guiñadita al pecado. ¿No? No. Nada. Pero cuando volvemos, y no volvemos, ¿no? Dios nos libra de no volvernos estatua de sal, hermano, de morir. Y por su misericordia nos vuelve a traer a su comunión. Solo su misericordia. Porque nosotros no volveríamos, ¿sabes? No volveríamos. Es su misericordia otra vez, que se renueva cada mañana. Grande es su misericordia, hermano. Grande. Ese es nuestro Padre. Amén. Jeremías 31, el pacto, amén. Léalo, hermano. Que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero ese es el pacto que haré por la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque yo perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. Amén. Y 32. Desde el 38 al 40. Amén. Gloria a Dios. Ese es el nuevo pacto. Y dice el Señor, lo vuelve a repetir en Ezequiel, dice, toda la promesa del Señor, ¿no? Haré, les perdonaré, no me acordaré, ¿no? Ninguno más enseñará diciendo conoce, porque todos me conocerán. Escribiré mi ley en su mente. Y yo seré su Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces uno dice, no se apartarán, pero algunas veces nosotros nos hemos apartado de la sincera fidelidad al Señor. ¿Pero qué ha pasado luego? Su vara y su cayado, ¿no? Nos infunden aliento, ¿no? Su vara es su disciplina, ¿no? El callado del pastor era como un bastón, ¿no? Que servía para volver a traer a las ovejas, ¿no? Y la descarriada, toda esa curva que tenía, agarraba y las rescataba, las volvía a traer. Y todos nosotros hemos experimentado, hermanos, su disciplina del Señor. Todos. Ahora, deberíamos cada vez ser más santos, ¿no es cierto? Justamente por haber experimentado ya sus disciplinas. Deberíamos estar más ejercitados. Esto hice la otra vez. Exactamente esto. Y ya se me presentó, ¿no? Ya se presentó la falta. Y por esto yo fui entristecido por el Señor. Me voy de aquí. Salgo. Se presenta un pecado en el corazón, una codicia, una mentira, un mal pensamiento. Se presenta y uno debe gemir. Se presenta otra vez, ¿no? Todo esto te daré. Mira, ahí. Solamente un ratito, es un rato, no va a durar mucho. Todo esto vas a tenerlo. ¿Qué es esto? Un deleite, un momento, no puedes hacer esto. Se presentó otra vez el pecado, en sus diversas maneras. El Hijo de Dios que ya pasó por hacer eso, ¿no? Es como, es interesante, nosotros le llamamos a un animal burro, ¿no? No sé de dónde viene no he averiguado de dónde viene la etimología de la palabra burro, pero es una connotación de falto de entendimiento, ¿no? Burro. Pero el burro, hermano, se golpea una vez con una vara entrando y no se vuelve a golpear. Tremendo, ¿no? Y incluso cuando tú le trabas al burro para salir, hay burros que levantan incluso y salen, ¿no? O sea, no son tan burros los burros. Nosotros, teniendo muchísimo entendimiento, pero muchísimo más, ¿qué hacemos? Otra vez en lo mismo. ¿Por qué otra vez? Bueno, o sea, deberiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. El Señor nos tiene que volver a disciplinar, volver a dar. ¿Hasta cuándo? Nos dice el Señor. Su llamado, hermanos, los llamados del Señor, ¿no? Como dicen, ¿no? No, a mí el que me juzga es el Señor. Wow. No, ¿usted por qué me juzga? A mí el que me juzga es el Señor. Bueno, que te juzgue el Señor. Como si el Señor fuese... Miren, nuestro juicio solamente de una manera es verbal, ¿no? Porque no podemos agarrar a un hermano, a atarlo ahí a la columna y azotarlo, ¿no? Pero el que sí disciplina y el que sí azota, ¿quién es? El Señor. Y solo lo hace con sus hijos. A los demás los deja sin disciplina. Entonces, esto, hermano, dice, haré que anden en mis caminos, no se apartarán, ninguno de ellos se perderá. ¿Por qué? Porque pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Yo a los niñitos siempre les hago esta, ¿no? Con tal su mamá, digo, oye, ¿vas a mi casa? A veces me dicen, sí, va a ir. ¿Ya? Yo no, va a ir. Entonces ya estamos, ya le digo, oye, ¿te quedas? ¿Vas a mi casa? No. Mi casa, no te vas a quedar, y hago ya dejarlo, y comienzan a llorar porque le estoy apartando de quién, de sus padres. No se quieren apartar. El Hijo de Dios es así, no se quiere apartar, llora, se va, le tienes que arrancar la vida para apartarlo de él. ¿Cómo no? ¿Quién no va a poder apartar? ¿No? Este es nuestro... Gracias al Señor, hermanos, por esta obra, porque Él ha hecho eso. Él nos ha vuelto a su comunión. Siguiente texto. Amén. Hebreos 10:8. Al 18. Y ciertamente tuvo sacerdote cada día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentaba a la diestra de Dios, y ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el trabajo de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente les escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, el Señor, hermanos, es la garantía, su obra es la garantía de la salvación de sus hijos. Hemos visto que sus hijos no podemos practicar el pecado, que si caemos, vamos a hallar en Él misericordia, pero no podemos andar en Él, ¿no? Y justamente es por lo que el Señor ha hecho, ¿no? El pacto que Él ha hecho es un pacto donde Él no lo ha hecho con algún hombre, lo ha hecho consigo mismo. Dice: yo haré, ¿no?, daré, limpiaré, todo lo ha jurado Él por sí mismo, ¿sí? Siendo que el Señor lo hace con el Padre, con el Hijo. De una manera el Hijo es la cabeza de la iglesia. Entonces el Señor lo hace con su pueblo. Pero lo jura por sí mismo. Lo jura por sí mismo. Yo haré. Contigo haré esto. Contigo haré esto. Por eso, ¿quién nos podrá separar del amor del Señor? ¿Y nosotros queremos ser separados? No. Solo los que no son del Señor. Son de corta duración. Por eso el examen, por eso la reprensión. Como le decía ayer a unos hermanos, ¿no?, que por fin podrían entender un poco más. Digo, la reprensión no es del pastor. La exhortación tampoco es de él. El llamado al arrepentimiento tampoco es de él. Los juicios tampoco son de él ni de la iglesia. Son todo del Señor. El Señor usa hombres. Pudiera ser una persona a nuestro gusto o que no sea a nuestro gusto, ¿no? Como algunos de ustedes me han dicho, no, pero ¿por qué no hablar un poquito mejor? ¿No? Mejor, no sé, quizás así entendería. No me estoy burlando, sino porque me da risa porque no sé hablar lisonja, no sé, soy tan exquisito. Pero le decía a varios, ¿no? Hermano, no quiero defenderme, pero no pongas excusa en mi forma. Yo soy así en mi casa, en todo sitio, ¿no? Si yo fuera bien con alguna persona, bien amable, ¿no?, y después con otro, no, fuerte, estaría haciendo excepción de persona. Soy con ustedes como soy con mis hijos. Y mi esposa siempre me ha exhortado, ¿por qué no es un poco más dulce, más suave, más? Siempre me dice, no, oye, Martín, sí, yo tengo que cambiar, pero eso a un lado y vean si la palabra es del Señor, si la exhortación es del Señor, si el llamado es del Señor. Entonces, si es del Señor, obedezcamos al Señor, porque a Él le debemos, Él hizo el pacto, ¿sí? Y Él dice que yo haré que anden en mis caminos. Y les perdonaré, no me acordaré más de sus transgresiones, a los que Dios nos ha perdonado. Esto no es licencia, ¿no es cierto?, para pecar. Algunos han interpretado mal esto. Ah, entonces yo puedo salvo, siempre salvo. No, no. Esto está hablando de los hijos y de los que van a permanecer en santidad. Amén. Último texto. 13, 20, 21 de Hebreos. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos de toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, Cristo Jesús, ¿no?, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. ¿Y lo va a hacer? Lo va a hacer. Toda persona, todo hijo de Dios que dice serlo y que no vea esta aptitud de querer agradar a Dios en hacer su voluntad, la voluntad del Señor, haciendo Él en vosotros, que no vea que su obra está siendo hecha en Él, tiene que dudar legítimamente. Y los que ven que Dios está haciendo su obra en Él, debemos darle la gloria a Él. Gloria a ti, Señor, que ya no puedo andar en estos pecados. Gloria a ti. Dice, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria. Haciendo Él en vosotros. Tremendo, ¿no? Dice, haciendo Él, entonces la responsabilidad no es que es mía, por eso digo, es de los dos. Haciendo Él en vosotros. Es que ya ni siquiera debemos decir dos, es porque estamos unidos a Cristo. Somos uno. Y no podemos separarnos de Él. Y no debemos decir por más que quisiéramos, sino no quisiéramos. El cristiano nunca quiere separarse de su Señor. Pero el pecado, como hemos dicho, apaga esto. Bueno, entristece. La otra palabra que es, dice Efesios es, no, justamente apagar, ¿no? No apaguéis el Espíritu, no contristéis al Espíritu Santo. Y aprendamos, hermanos, a ser sinceros. Nos va a ayudar muchísimo. Nos va a ayudar muchísimo. Estoy mal. Si una persona está mal, no vengas con tu cara mostrando otra cosa en la iglesia. Es mejor que nos mostremos tal cual. Entonces alguien ya no te va a preguntar, hermano, se ve mal, ¿no? Hermano, ¿cómo está? Bien. No podemos decir bien. Entonces vamos a permitir ser ayudados por el cuerpo de Cristo. ¿Amén? Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Nos alienta, nos reprende, Señor, nos exhorta. Todos nosotros, Señor. No hay ni uno aquí que sea más que otro. Todos necesitamos de tu guía, Señor, de tu reprensión, de tu aliento, del ánimo, de las fuerzas tuyas, Señor, para permanecer. Y qué glorioso, Señor, que estamos viendo y disfrutando la hermosura de la santidad. No la veíamos tan hermosa, Señor, como la estamos viendo ahora. Que es gloriosa, que es sublime, Señor. Manténnos en esta comunión contigo, Señor. Límpianos. Limpia a cualquier hermano, Señor, que todavía está con algunos pecados en su vida, no confesados. Tráelo a ti, Señor. Tráelo a ti. Nos gozaremos, Señor, porque hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. A ti la honra, Señor, a ti la gloria, en Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. Mi hermano, estamos en tiempo libre y las alabanzas están a cargo de nuestro hermano Marco. Hoy día, seamos prontos a manifestar nuestro